El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Bienvenidos hoy, ¿cuánto es? 15 de marzo, la martes, como siempre, ya les tenemos acostumbrados. Oiga, estoy hablando de mi querida producción. Sí, ya nomás. ¿Cómo le va, mi querido Henry? Hola, hola, hola, gente, papayales y papayalas en todo el Ecuador, papayalas, en todo el mundo. ¿Cómo sería? Suena raro. No, pero sí está bien. Sí sería así, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy estamos... Papayala. No, no, usted. Ah, yo me llamo Henry Milo para servirle. A ver, hoy día Quiroz. Martes... 15 de marzo del 2016. Después de temblores, videos feos. Después de temblores, videos feos. ¿Esta cerca es? A la Fanesca, la gente debe estar poniendo bueno, en remojo los respectivos granos. No, también los crucifijos, vea. ¿Qué tiene que ver los crucifijos de Semana Santa, vea? No, no, es para los Drácula. No sé, no creo que tiene es que ver. Es Semana Santa, pues. Drácula no tiene gente. Nada que ver con Drácula. Esa con, es. Con la Semana Santa. Así que, bueno, vea, gente, empezamos hoy, 15 de marzo. 15 de marzo, empezamos 8 y 2 de la noche. Pueden comunicarse con nosotros al 2220-966. Ahí para que vean que estamos en vivo. Claro que sí. ¿A dónde nos pueden escuchar? Pueden, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿En dónde nos pueden escuchar? A través de todo el mundo por la www.casadelacultura.gov.es. Esa es, mi querido Henry. Así que empezamos el programa ahora. Vamos con un poquito de saludos, vamos con saludos. Vea, para la piñata, vea. ¿Sabe a quién quiero saludar ahorita? ¿A quién le quiero saludar? Vea usted mismo qué dice aquí. No veo, oiga. Dice Carlos Sánchez. Espera los ojos y más para nada. No, no, es que es. Mi bro, porfa, hacer un. En otra, disculpa, asuntos personales. Perdón, perdón. Ah, no, pero un gran saludo para Carlitos Sánchez. Ya ha estado aquí algunas veces. Sí, de hecho, locutaba con nosotros. Es linda, linda, linda. Casi un mes, ¿no? Locutó con nosotros. Es que era la voz media femenina. Ah, era la voz femenina. Bueno, un saludo, Carlitos. Más escúchanos. Más sea. Más escúchanos. Por ahí te mandamos el link. Mandamos un saludo también a Grimanesa, una nueva amiga que se está uniendo al Papayal. Grimanesa. ¿De dónde es? Tengo ni idea, pero es ecuatoriana, de eso estoy seguro. Ah, bueno, eso sí. Claro que sí, también nos escuchan en el sur de la capital. ¿En dónde, vea? No, no le dije. www.casadelacultura.gov.es o 940 AM. Hable serio. Quiero que le pase aquí. Sí, quiero que en su vida y en bajada. Estamos en vivo y en directo, pueden llamarnos también, escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149. Ah, pero usted sí le escribe, ¿no? Sí, sí. Yo siempre quedo y no me dan. Bueno, un gran saludo para, déjeme ver, por aquí tengo los contactos, para Malena, que nos escucha desde el sector del Inca, vean nomás. Para por aquí, para Andrés, de Andrés Tamayo, que nos escucha desde, está ahorita en La Loma. Todo el mundo está escuchando la, el papayal ahí en La Loma. Le estaba diciendo de la Michelle Oña, nuestra querida amiga Piñeta, que está en Estados Unidos. Claro, está en Estados Unidos, está en Orlando. Vean, un gran saludo, ya está conectada con todos los escuchan en Brasil, los mexicanos. Nuestra gran amiga Nivia en Brasil. Ah, vean, gran saludo para escuchan en Cataluña también. Y las personas que de mi padre, el señor. Ah, bueno, un gran saludo para el señor padre. También nos escuchan. Buena percepción. También nos escuchan los programas regrabados en la página web de la radio de la Casa de la Cultura. Este programa y otros anteriores se pueden escuchar a través del link de la radio de la Casa de la Cultura. ¿En serio? Sí, solo usted pone Radio Casa de la Cultura, busca programación en la cartelera del martes, estamos nosotros. Ahí estamos. Ahí están los programas anteriores, ya voy a ver más adelantito. ¿Estamos al día en todos los programas? ¿El de la semana anterior? Ya vamos a buscar. Mientras tanto, ya estamos en el pupo del mes, así que ojalá que nos paguen, vea mi querido Henry. Bueno, ya me pagaron del otro trabajo. ¡Macho, vea que aniñado! Sí, pero, y vea, tenemos plata. A ver, los anunciados. Quiero mandarle un saludo cordial a los panas periodistas del diario El Besi. ¿Aplastado? Sí, un poco amarillista, pero bueno. Eso es. Así somos nosotros los periodistas. ¿Por qué, vea? Porque eso es lo que me usted le entra duro. O sea, más que entrarle duro. ¿Y por qué este man murió aplastado de aquí? Vea un poquito el titular. No, espera. Aplastado nomás dice. Un hombre murió. Vea, qué bestia, vea, estoy ciego. Al explotarle la cabeza cuando un bus le pasó por encima en Guajaló. Acá en las cuadras. En las cuadras hay de todo. Ah, eso creo que hizo usted, ¿no? No, a ver qué hizo usted. Yo estoy por acá adentro, vea. Esto a ver, deje ver. Este es nuestro trabajo periodístico del día. Bueno, este también hice yo, Mundo Raro. Pero estamos por aquí, que dice, ahora tienen quien los defienda, es de una apertura que nos invitó el municipio de Quito, sobre el Centro de Equidad y Justicia, allá en Quitumbe. Entonces las personas que sufren ultraje o violencia sexual intrafamiliar, pueden dejar sus denuncias ahí y les ayudan con terapia psicológica y legal. Pero estaba gratis, ¿qué? Camuflado. Sí tenemos. Bueno, nos vamos con algo de música. Ya vamos a contarles un poquito de lo que tenemos para el día de hoy. Así es, y los artistas que estamos llena. Corazón contento. Eso es bueno. Tenemos por ahí una señora que nos va a contar ahí cómo se hace la fanesca. Ya vamos a entrevistar. Ahí nos está tomando fotos, grabando el video para el YouTube. Sí, porque estamos bien guapos. Eso es, más o menos. Bueno. Y bueno, ¿ahorita con qué nos vamos? Nos vamos, ¿con qué tenemos, ¿con qué Daniel? Tenemos, mi querida producción. Swing Original. Bueno, más famosos ya. Eso no es matices de esto. Eso es bueno. Entonces, ya venimos, ¿no? En vivo. El papayal musical. Grita, pregonero. Grita, pregonero, grita. Grita, pregonero, no te quedes en silencio. El poder de las palabras se está rompiendo. El misterio que se escucha está bien lejos. Lo que tiene. Ay, Matilda en mí, no me deje así. Ay, no me deje así. Ay, Matilda en mí, ay, Matilda en mí. Los muros y los nudos, todos ya tenemos claro que el camino nos calla, que no se calle los. se calle los pocos que están bien. El verbo por el más intendí, ay, más intendí, no me deje así, no me deje así, ay, no me deje así. Porque hay quienes nos seguimos con puta cocina en la pena. No nos contentamos con cantar en la pena. Hace falta clavar la pluma. Escribir con sangre, dignita sangre del corazón. Grita pregonero, grita pregonero. Regresamos, Henry. Vitales y Pascuales. De, ¿cómo es que era la canción, vea, mi querido Henry? Swing Original Monks. ¿Qué este canción era, don? Vea, grita pregonero. Pregonero, los pregoneros, los faranduleros, los altaneros. Eso es. Ah, ¿se acuerdan de los altaneros? Sí, sí, les vi yo también por el diario que fueron ahí la Mayra ni este cuantito. Ah, vea nomás. Cuente un poquito qué tiene por ahí. Decir los nombres en algunas canciones o segmentos, vea. Los tomates eran alcahuetes del delito. Cuente ese nombre, sí, es que han metido droga en el camión de tomates, vea. No me digas. Han estado distribuyendo así. Vaya viendo. No creo, vea nomás. Así es la gente ocurrida. Eso es. Quiere hacer de las suyas. Vea nomás. Pero bueno, vea, aquí también nos pueden. Mira, aquí nos pueden escuchar a través de www.radiocasadelacultura.com.gov. Ah, no, .gov.es. / buenazo. Vea nomás. No era su hora de morir y salió abollado. No me digas eso. Vea nomás. Vea, que no creo, vea. Ahí está una moto abajo del bus. Sí. Y el otro saliendo de. No, no creo. Me parece un poco drástico, vea, hacer cosas así como que sangrientas, ¿no? Vea nomás. ¿Qué tal le cogió ahora el temblor, vea, mi querido Henry? A mí me cogió en el trole, me cogió el. Ah, ¿en serio? Sí, está viniendo en trole. Es que hoy tengo pico y placa. Ay, a ver. Ah, choqué niñado. Ay, a ver, ¿por qué lo peor, no? No sentí nada. De hecho, estaba tranquilo. Ya me enteré por lo que vi las noticias. Hable serio. Sí, o no sea, me que madruga. Al que madruga, Dios le ayuda. Ah, eso es bueno. Mire, eso es lo que estaba buscando. A pueden ver, encontrarnos en la digita en la web casadelacultura.gov.es y busca en radio programación la percha del martes. Dice el papayal musical. A ver, tenemos... ¿hasta qué programa estamos? Cuente. Mire, cuente. Está aquí la entrevista. Ah, está la última que estuvimos con los chicos de la EXA, Radio EXA. Ah, ese loco. Sí, estamos aniñados. El que más ve de Enchufe TV y Salsa Choque, ¿se acuerda? Los panes que nos querían golpear. El programa que estamos con Enchufe TV. Está Mr. Guau Guau, ¿se acuerda también de los panes? No vino. Ah, no, sí vino, sí, la venezolana. Claro, ya, entrevista a Mateo Regal. Aquí estaban el programa de Enchufe TV que vinieron a visitarnos. Estuvo también de Capital Rock, Música Sin Límites, no, Siniestro. ¿Se acuerda de Siniestro? Ese es de diciembre. Bar Shot, de eso no creo. Oiga, que estaba yo. Que les traemos otra vez a los Siniestros, porque ya, no. Ya sacaron ya nuevo disco. Bueno, traigamos, son bienvenidos. Y si las bandas nuevas quieren promocionar sus discos, solo pueden llamarnos o escribirnos al correo elpapayalmusical@gmail.com o promocionar su disco o su canción por la página web del Papayal Musical. Vean nomás, mi querido Henry. Y repita, ¿dónde nos pueden llamar ahora? Nos pueden llamar hoy 22-20-966, 22-20-966. Tenemos algo para regalar, vamos a ver si los invitados... ¿Qué nos trajeron invitados? No nos trajeron nada. No nos trajeron nada. A ver, pero vamos a presentarles, pues vean. Ya, por favor, dese el gusto de presentarles. A ver. ¿Cuál es el cantante? Solo uno. ¿Y ustedes quién es? Ah, pero tiene que presentarse. Bueno, ahora estamos con Pablo Carrera. ¡Bravo! Pero ponga uno más, más efusivo a producción. Es que es el que tengo, dice. Está nervioso todavía. Está nervioso. A ver, y bueno, y por acá a mi derecha estamos Carlos con Ramírez, pues. ¿Manda, manda? Carlos Ramírez. Ah, vean nomás, Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, sí, es chévere. Sí, Carlos. Y bueno, ¿qué cantan? ¿Qué hacen? ¿De dónde asomaron? ¿Panas del Henry? ¿Qué? Sí, ¿son panas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuente, Pablito, ¿de dónde? Bueno, yo a Henry ya le conozco hace unos años. Ahorita estoy haciendo una producción musical de... Ahorita es mi banda, Pablo Carrera y la Isla de Darnes. Entonces estamos tratando de promocionar el nuevo sencillo que se llama Hasta el Final. Vaya bien, nomás. ¿Qué estilo es la música que usted hace, vea, Pablito? Ahorita estamos haciendo lo que es un hardcore, metalcore. Más o menos un rock pesado para la gente. Vean, tiene por ahí alguito en la percha, nos trajo una musiquita, algo. A ver, pero vamos un pedacito. Sí, sí tiene por ahí un poco de la música. ¿Tiene? No. Ah, la canción que mandó a mí. Ya me organicé. Bueno, después ya nos comercializamos. Claro que ya. Sí, pero bueno, cuéntanos cuánto tiempo estás haciendo música. ¿Cuánto tiempo haciendo música? ¿Cómo te va? En sí este proyecto ya nació hace un año, más o menos. Es un proyecto cristiano que se está logrando hacer, de que en sí mostrar a la gente algo diferente de lo que es el cristianismo, mostrar a la gente de lo que Dios puede hacer en las vidas, lo que Dios pudo cambiar, es un mensaje unipersonal de las vivencias que uno ha pasado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que podemos compartir a la gente y lo que podemos dar en cada concierto y evento. Netamente cristiano. Sí. Netamente cristiano. ¿Cómo haces para cantar? Alabaré. No, sí. Pero ponga. Ah, sí, no sé, ya les... Aguanta, es que ya no me da... Ya no le da, que vino ya fumando. Es que es para las fumas, los del diario. Ay, claro, ya. De hecho, mando un saludo a Byron Castillo, a Javier Salvador, a Patricio Constante, son los panas de Crónica Roja. También a Alejandro, aquí está uno, Alejandro Andrade, que es pana de Farándula. A nuestros choferes, a Edison y César, que nos están escuchando también. Están escuchando. Sí, son los choferes del diario que nos acompañan. Son ya hermanos de nosotros porque con ellos compartimos las escenas así face to face. También nos están escuchando desde Carapungo, Llano Chico. Nos está escuchando Felipe, nos está escuchando también. Ah, gran saludo a Felipe. En el comité del pueblo. ¿Dónde más? Nos escuchan también en el sur, en el Hospital del Sur, en La Mena. Mire, los alumnos que eran de la escuela donde yo daba clases, ay, en La Mena, que es usted. En el Hospital del Sur, en la Santiago, Barrio Nuevo. Nos escuchan también, en Guayaquil, William Yantuy. El William, para la Ganilia. Claro, exactamente. Nos escuchan. Vamos por acá, a ver, ahora cuéntanos tú, tu experiencia, todo, cuando empezaste, que cantas, que no cantas. Claro, a ver, yo empecé mi vida musical desde los 8 años más o menos. En el conservatorio. Bien, pues músico frustrado más o menos. ¿Por qué, vea? No diga eso. Claro, es que ya tocó unas carreras diferentes, así es la vida, entonces. ¿Por qué se dedica, vea? ¿Qué comunicador, no de ser? Antes era locutor, pues claro, trabajaba en radio también. Entonces, por favor, hágale la pregunta de ahora. Haga la pregunta para ver si le podemos contratar. Eso. Claro, vamos a ver. Estamos ofreciendo básico con... básico con condiciones. Eso es. Vamos a ver. Claro, por favor. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Chuta, para mí parece que es el día viernes. Ya, ya. Usted pregunte por allá. Por favor, Pablito, dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana? El martes. A ver, demos la carta oportunidad. Por favor. ¿Y de qué hora es el mejor día? El día es el día martes, desde las 8 de la noche hasta las 8 y media, creo. ¡No, vea! ¡Casi! Ahí estamos por ahí. Pongámosle un 16. Ya, 9.5. 9.5. De 10. No, mucho. Bueno, o sea, la mitad de un poquito menos. Bueno, o sea, déjalo ver. Eso, ahora sí. No, a ver, diga usted, Henry, ¿cuál es el mejor día de la semana? ¡Los martes, señor! ¿De qué hora, qué hora? Por favor, de 8 a 9 de la noche. Ahora acá, pues a los artistas invitados. A ver, artistas invitados, ¿cuál es el mejor día de la semana? El martes. Pero digan juntas, pues déjenme de cosas. A ver, entonces vamos. Bien. Hecho dúo aquí. O sea, claro, hagan voces. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Es el martes. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9 de la noche. A partir de las 9, ¿qué puede hacer usted? Nuestro invitado de lujo, la voz femenina. Venga, le invitamos. No sea. No, sin miedo, venga, chole. Vaya, ya usted. Eso. A ver, hagamos la pregunta. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El día martes para mí. Vea, ¿sabes? ¿De qué hora a qué hora, vea? De 8 a 9 de la noche. Vaya, un aplauso. A ver, díganos, usted tiene una voz sexy para la radio, ¿verdad? Usted le vamos a contratar. ¿A qué número nos pueden llamar? 2220-966. A ver. Pueden llamar al 2220-966. Vean nomás, ya. Un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Bien, bravo, bien, bien, bravo, bien, bien, bien. Esa es la pregunta. A partir de las 9, ¿qué haría usted? No, pero ¿cuál? No, díganos. ¿Qué haría? A partir de las 9 ya. Ay, me dedicaría chistes. Así, a ver, pasar, nomás. A pasar el rato, pues ya hay que disfrutar después del trabajo. Claro, también, ya, pues. Ya se apaga la radio. Ya, ya, ya. Ya. Pablito, ¿usted qué hace ya a las 9 de la noche ya? Sigue componiendo canciones. Vea, vea, muchacho, ve, muchacho. Horas extra, siempre, siempre, muchacho. Vea, nos mandan saludos también desde Guamaní. Vea, desde Guamaní. Sí, es que por todos esos lados me toca rondear y ya. Usted se hace famoso. Sí, por ahí nos estamos haciendo por promocionar. Nos escuchan también los taxirrutas de la ferroviaria. Esos locos. Sí, son amigos nuestros también. Nos están escuchando por la 940M. Pueden escucharnos. No se oye. Bueno, sí se oye bien, ¿no? Sí se oye bien. O por la www.casadelacultura.gov.es. Cuéntenos qué tenemos por ahí, por el horóscopo, por ahí. Vea. A ver, el horóscopo, ¿dónde está? No, pero que nos vean nuestros invitados. Vea. A ver, invitado número 2. A ver, invitado número 2. No se vaya a ver, invitado. Venga, venga, a leernos el horóscopo. Voy a ver la canción de Pablito. A ver. ¿Qué signo era usted, vea, mi querido Henry? Aries. A ver, ¿qué nos dice Aries esta noche? Aries nos dice, manténgase preparado ya que el rumbo de su vida puede cambiar causa de una situación imprevista en su vida. Ah, vea nomás. Vea nomás, tienes que prepararte. Capaz que usted se salvó de que le pise el bus, vea. Sí, salí en la crónica. De ley, ahí usted mismo se escribe. A ver, ¿qué nos dice Géminis hoy? Géminis, haga uso de su percepción social. De esta forma logrará esquivar y a esas personas que pretenden perjuicio. Simón, hay que mandar pateando a los que ya no sirven. Sí, sí, más, sí. Hoy no viene el programa de las 9. Ya me dijeron. Te pidieron los chistes. Eso es, ¿no? Eso claro es bueno. Que sí. Sí, sí, es bueno. También nos escucha también Jonathan López en el barrio San Bartolo. Se enteró que hacemos radio y nos quiere escuchar esta noche. ¿En serio? Nunca supo, me conoció casi 10 años. Y ahí dicen el papayal, todo. No, creo. A ver, lea el horóscopo. El signo de acá, del otro invitado. El signo, vea, otro invitado. A ver. ¿Dónde está? Vea, ya perdí. Acá. A ver, dale serio. A ver, diga, ¿qué signo es? El Libra. A ver, diga, ¿qué dice el Libra? Sí, soy guapo, dice. Le espera unos días llenos de movimiento y sorpresa. Trata de sobrellevarlos de la mejor manera. Justo de ahí, cayó acá. Como el dedo está. Cayó acá, ¿verdad? Sí, sí, justo. Virgo, por ahí. Virgo. ¿Quién dice en Virgo? En Virgo. Hoy hay que despreocuparse por el que dirán. La opinión ajena no es importante, sino su propia seguridad para hacer y decir lo correcto de su vida. Por eso cambié la cara, vea, mi querida producción. ¿Tiene la canción ya, Dani, ahí? Un ratito. Está bravo. Ya dice que cambia de cara el horóscopo y no hace caso, no se ha fruncido, vea, por eso no le paga. Se va a ser viejo antes de hora. A ver, ¿qué dice Capricornio por ahí? Capricornio, será una jornada en la que necesitará mantenerse en silencio. De contrario, podrá hacer algo indebido, llegar a reír de una persona. Chuta, usted hace bullying, creo. Chuta. Ahí está. Capricornio, ¿qué? Ah, ya, muy bien. No haga bullying. No nos haga bullying, vea. Ya le vamos a pedir la receta ahí de la... ¿Sabe hacer fanesca? ¿Cuál era su nombre? Venga, venga un ratito. Venga, hágase famoso unos 10 minutos. Ajá, ahí para... ¿No sé fanesca ese? Entonces, aunque sea la sopa de fideos. O sea, los muñuelos. Los muñuelos. Eso. Venga, ¿cuál es su nombre? Sí, pregúntale. A ver, ¿cuál es su nombre? Greta González. Doña Greta González. ¿Sabe hacer fanesca usted? Sí, sí, sí. ¿Cómo? A ver, cuéntenos un poquito. Nosotros no sabemos. Sí, ahí le pone todo un poco de los granos. Habitas, alberja, lenteja, melloco, chochos. ¿Este chochito ya? Sí. ¿Tostado? ¿Canguil? Canguil no lleva. Ah, no, parece que es un grano. No, garbanzo. Garbanzo. Frijol. Lentejita. Zapallo. ¿Ah? ¿Pone bacalao usted? Sí, bacalao. Ya vieron, ¿sabes? Un aplauso también. Bravo, ahí a la teñito. Pero era de traernos un platito. Es como usted que pone los barros, las espinillas, esos granos, ¿no? No sabemos cocinar. No, usted no sabe. ¿Tenemos la canción, Dani? ¿Nada? Nada. ¿Aún no? Puta, vea, sigamos preguntando. Sure. No, bueno, pero vamos a... Acá no nos terminó de contar. Ya me interrumpieron. Ya desde los 8 años nos estaba diciendo que era frustrado, ¿cómo se diría? Entonces... Esa es. Eso, es una carrera, bueno, musical, entonces estamos acá. Entonces de ahí me dediqué a hacer otras canciones. Es un estilo balada pop rock. Entonces, una fusión. Entonces ahí estamos sacando. ¿Desde cuándo ya le está entrando duro al O sea, se fanezca. Claro. No, entonces este es el primer promocional que estamos sacando. Las canciones, como les he dicho, me he desviado de la vida musical y otra vez estoy retomando. Ajá. Entonces Toca Ver está pegando con éxito y es un buen tema que les va a gustar. Toca Ver, dice. Claro, ya, claro. Nomás, qué miedo. No, ya vamos a hacerles que canten también para ver si es verdad. Pablito, ¿por qué la iniciativa de hacer esta música y por qué hacer música cristiana? Bueno, en lo que es en la escena hardcore y todo lo que es del metal, he estado ya involucrado más o menos unos 10 años en esto. Ya conozco todo lo que se maneja, cómo se maneja las estructuras de conciertos, de eventos. Entonces lo que se trató de hacer en esto, hacer la diferencia, hacer un poco de música cristiana que no es tan bien vística en esta, en este estilo, es un poquito rechazada. Y vea, tratar de dar un mensaje... Porque un vean. Poco, un poco. ¿Sí le cree que le rechaza? Cuéntenos, a ver. ¿Quién le rechaza? ¿Ha tenido experiencias por ahí? Nosotros somos buen puñete, ¿verdad? Será. Díganos quién le está rechazando para nosotros. Si le vea, escúchale a Pablito. No le bulé. Ah, no le haga lo peor. No le cante alabaré. No, es que no se merece. Tampoco, claro. Ay, se loco. Sí, ay, cuéntenos, ¿alguna experiencia o algo? Bueno, bulleado por ser cristiano. Bueno, yo creo que en sí lo que es la escena de hardcore en el cristianismo no ha sido tan bien vista aún en las iglesias por el estereotipo de tatuajes, por este tipo de la música. Ah, ¿ustedes se permiten tatuajes? ¿Usted no, tiene tatuajes? No, ver. No tengo. O sea, el señor tiene tatuajes y no... Está rayado no, mal no el cuerpo, vea. ¿Qué será usted? No, de... cocuyismo. O sea, típico de los que comen cuy. Eso. Tenemos la canción de Pablito ahí. Eso, en la cancha. Vamos a ver qué tal está. A ver a lo, que le bulleamos o no. Claro, a ver. Y eso, y aquí empezamos. Bueno, ya regresamos, estamos en el Papayal Musical. A ver. The Darkness. En cuanto a mucho dolor, ya en cuanto nunca pierdo la esperanza, nunca pierdo por la causa de mi alma, de camino de cuadrado, de la entera nace de hombre nuevo que llega en el poder nuestro. Llévame por este camino. Donde te pueda ver a tu majestad. Rescatarte con la pena de los enemigos, en la escena de la verdad, condenar mi vida de mi alma, en pleno. Y nos cogen en las respectivas fotografías. Está el file, nos están tomando, vea. Está el file leyendo un poco de deportes de aquí, en, desde las gradas del diario El Besi. Vamos para la foto, colegas. Venga, querido Henry. Pero hasta eso, ¿vale? ¿A dónde nos pueden llamar, mi nos querido? Nos pueden llamar al 2292966, 2292966. ¿A dónde nos pueden escribir? ¿En Facebook? En el Facebook nos encuentra como el Papayal Musical. ¿Tú estás también? ¿Tú sí, somos del... ahí estamos como Papayal Musical. Ah, vea, pero... hashtag, debe ser no sé cuántito. No, ya, o es el Instagram. Instagram no tenemos, bueno, Felipe está trabajando en eso. Ah, ¿está en eso? Sí, le mandamos un saludo viene, a Felipe, que está trabajando en Corape. Entonces no tiene tiempo. Mandamos un saludo también a Laura Ríos, que es nuestra jefa suprema de aquí de la radio de la Casa de la Cultura. Ah, vea, sí, nomás. También mandamos un saludo fraterno a los panas de las otras radios. Nos escucha también la radio de Machachi, Explosión Sonora. Vea, un gran saludo sonora para las chicas que estaban la semana anterior, vea. Chicas nomás. Fuego. Ajá, no, era la chica de esa y las otras. Ah, chicas, sí, Taki, ¿cómo era? Takihama. Takikaria. Takishe. A ver, déjame buscarle. Taquilla, Paquilla. Paquita Gallegos. Eso, algo así. Déjeme buscarle para no... Buscan una cancha de altura, vea nomás. ¿Por qué será eso? Para empezar con las obras en los Altos de la Ferro, primero tienen que expropiar el terreno para tener el soñado césped. Vea, yo le voy a llevar a usted a mi liga para que... Vamos a su liga barrial. A veces que nos arreglan todo, hasta la fachada de todos los jugadores. Bueno, vea nomás. Hay unas operaciones de cirugía en nariz. Claro, Takashi porque... Hakome es la colega de Radio Pública, ahí, que está en Ecuador TV. ¿Serio? Sí, sí, vinieron en el anterior programa y bueno, hicieron muy buenos amigos. También a Carol Muñoz, que siempre nos trae los artistas. ¿Quién es Carol Muñoz? La chica que vino de Lentes la anterior semana. Ay, ay, ay, ay. ¿Y la de Churitas cómo era? Híjole. Ay, sí, ay, sí. Victoria. La Victoria. Victoria, también Victoria, que trabaja en Radio EXA. Esa es. Vinieron a acompañarnos la anterior semana, están haciendo algunos proyectos. Vamos, oiga, a ver, se está conversando. También un gran saludo para el pana que vino. Oiga, no nos fuimos. No nos fuimos. Mejor, me olvidé. Mejor no olvidemos los saludos. Sí, no nos invitarán a nada. No nos invitarán a nada, porque no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados. Sí. Muy famosos. Sí, o sea, más que famosos, no tenemos para el pasaje. Eso es. Claro. Porque estamos esperando el décimo todavía que nos dé el Felipe. Desde abril. Eso es. Pero bueno, también mando un saludo a Ramiro Ceballos en el sector de... no entiendo qué dice ahí, pero nos escuchan en el sur de Quito. Nos escuchan también en Solanda. ¿Dónde viven ustedes? Vean nomás. Saludos, saludos a sus barrios, vamos. Saludos a todo lo que es la América, vecino Quito, igual que me ha dado la apertura. Paul Rivera. Para Paulito. ¿Se acuerda usted de Paul? No me acuerdo. Cuando usted fue a grabar ahí con la cámara en Semilla de Mostaza. Ah, sí, un gran saludo para el pan. Claro, si se acuerda. ¿Usted por dónde vive? Cuéntenos. Yo vivo en el barrio de la Magdalena, en Cambia Sur de Quito. Ah, vea, por acá. Ya es famoso, ¿no has encontrado con él, por si acaso? No, cualquier cosa me llama si tiene algún problema ahí de insalubridad. Eso es, comunidad. ¿Qué está diciendo, vea? Tratando de decir. No, no digo... Estoy pronunciando algo. Eso sí. No, pero si se hubiera algo en el... Ah, si se viera. Si se viera. Ah, ya. No digo que el sur es lo peor. No, pues... Pero nos da de comer. Eso es. Nos da de comer al diario. Ah, pero... Bueno, ¿qué? Bueno, a mí. Sí, sí, lastimosamente. Mira, ¿te acuerdas aquí en el corte nos estaba contando acá el pana que tú te has sido más que cantinflas de cierto oficio? Cuéntenos, a ver, ¿qué nomás que sabía hacer? Ah, ya, entonces le sigo contando mi vida. A ver, pero cuente desde el principio. A los 8 años empecé en la música. No, yo un poco más fácil. Ya, entonces, empecé con la música, después desde los 14 años locutaba en radio, aparte estaba ya, nomás, ¿en qué radio? En la radio HSM1, Radio El Sol, y terminé con la radio EXA y los 40 principales, claro que sí, estaba en la Basílica también, pues. Claro, pues. De ahí estaba en lo que es modelaje y actuación, he grabado ya mis spots publicitarios, actor en series de televisión. ¿En cuál? Mis spots publicitarios, todo lo que es Coca-Cola, Pepsi, Galletas Amor, y en series de televisión como Tierra de Serpientes. O sea, el otro día es un carrazo, usted. Series de televisión. Después seguí con mi vida, me hice chef, ya tengo dos títulos, aparte en la gastronomía. Esa profesión me gusta más. Claro, pues ahí cómeselo bien. Uno mismo ya sabe cocinar. Usted va a hacer con el señito la fanesca. Ay, claro, pues ahí para todos. Doña Greta ahí que nos traiga fanesca. No comemos mucho nosotros. No, tres platos para todos. Tres platos. Y porque se repiten dos por si acaso. Son tres para mí, tres para él, pero por el día. Ahí al otro son seis. Entonces ya se sigo contando. Entonces después pues, me puse en mi propia empresa de marketing y publicidad, manejamos todo lo que es eventos, fotografías, spots publicitarios. No tiene un catering por ahí. Claro que sí, catering, modelos, organizamos tu evento para toda fiesta, matrimonio, catering, hay promos. Claro. Tienden la cama, lavan los platos, enderezan curcos. Muy bien. Pablito, usted cuéntenos su vida, vea, ¿a qué se ha dedicado? A los 5 años que hizo, que yo acabé el colegio. Cuente, Pablito. Bueno, yo estuve estudiando multimedia, de ahí pasé a estudiar cine, comencé a hacer cortometrajes, algunos, comencé también a trabajar en algunas producciones independientes mías y también de algunos compañeros míos. Terminé ahora lo que es diseño gráfico, estoy ahorita casi en la mitad de carrera. ¿Dónde estás estudiando? En la UTE. Estoy estudiando por allá, entonces estamos bien, y ahorita toda la vida dedicado a la música, ahorita sacando nuestro disco. ¿Se puede vivir de la música, Pablito? ¿Para qué hiciste esta música? ¿Para ganar? ¿Para trabajar? ¿Para qué? No sé. ¿Para qué hice? Yo, bueno, el CD principalmente es para un mensaje cristiano y evangelístico, justo como estaba comentando. Vamos a hacer un concierto que va a ser el día 2 de julio, el sábado. Va a ser en el Auditorio de la Viña, justo es por la Inglaterra y la Mariana de Jesús. Va a estar presentándose algunas bandas buenas, que es Instinto, sí, Cuatro Elementos también. Finding the Glory, Jubali, gracias a... Gracias de haber escuchado. Y gracias igual a Semilla de Mostaza, porque estamos sacando este disco gracias a ellos, todos los instrumentos, y a Paul también, que está organizando este evento. Y va a ser de una gran bendición, voy a estar ahí, va a haber muchas sorpresas, va a haber ministración a la gente, se va a ministrar lo que es el Evangelio de Dios, y en sí voy a estar como parte principal en el evento. Justo en Semana Santa nos hablan de temas de Dios, vea, ¿por qué será? No sé, es una señal. Una señal de que conozcan de Dios, ¿será? O que vayan a la iglesia. ¿Qué Semana Santa, vea? No sé, pero es cuando se murió Jesús. No sé. Claro. O sea, ¿cómo saben que murió Jesús en esta semana? Pues que hay escritos. ¿Dónde hay escritos de payaso? Hay escritos. ¿Dónde dice que Jesús murió esta semana, en marzo? Así dice. Vete de estoy inventando. Usted no sabe. Vea, le mandamos un saludo también a la gente de Corape que nos está escuchando. A Daisy Mazapanta, es la jefa de Felipe. ¡Acho! Sí, lo está escuchando por ahí también. Nos están escuchando también en en la cooperativa, pero trabajado Verónica. Allá en Pomaski, de la cooperativa CCP. Un gran saludo también para Denise Guijarro, que nos escucha desde la casa, que está con la hija Anita, que nos escucha todo volumen. Ajá. Vean nomás. Por aquí también para Paul Mora, que nos escucha desde el parte de la del Labrador, creo que es. Acordando. Solo me dijo que le mande saludos. Nos escuchan en Loja, vea. En serio, ¿quién? Sí, la familia Celi. Acho. Nos está escuchando en Loja. Bueno, nos pueden escuchar a través de todo el mundo por www.casadelacultura.gov. Y eso es. Vamos con algo de música, ¿no? Claro que sí, nos vamos con algo que tengamos ahí un poco. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué tenemos? Póngase algo que está en su gorra, ¿ya? Lamb of God. Póngase Lamb of God. Acho, vea nomás. Sí, está. Este man es de veras. Es el durísimo. ¿A dónde nos pueden llamar, vea? Al 2220966 o al WhatsApp 099-8873-149. Estamos en vivo y en directo. Llámenos en los últimos 10 minutos y gánese una orden de compras en Víveres Katy por 20. Entre los 10 últimos minutos y en los 3 últimos minutos, ¿cuánto se pueden ganar? Se pueden ganar $20 en compras de Víveres Katy. Esa es. Así que no pierdes tu oportunidad. La camiseta de tesoro era, ¿no? Claro, la sudada. Esa es, la sudada. Así es, estamos en el Papayón Musical. There was a single day I could live, a single breath I could take. I'd trade all the others away. The lines on the wall. Bueno, más seguimos aquí, estamos con toda esta energía para Semana Santa, empezando aquí. Para hacer el respectivo, ¿cómo se dice? Fanescue. Claro que sí. A ver, pero ponga atención, vea. Espera un ratito, ¿qué está haciendo? A ver. Estoy manoseando la computadora. ¿Quién está manoseando? A ver, no, háblate. Déjense de cosas. Nos van a hacer lo mismo que a Jotevin Paquirri, ¿verdad? ¿Por qué? Yo ya me encontré con ellos, ya me contaron la historia. ¿Por qué? Por eso les multaron a los manes. Así será. Sí, pero ya estaremos muy pronto, estaremos en FM. Entonces... No se desconecten de nosotros. Sí. Ah, bien, nomás. Muy pronto. ¿Ya van a nos pueden escuchar? Por el momento en la 940M. Y por www.casadecultura.gov.es. Pero estamos en esas andanzas de meternos en una radio FM. Ah, vean, ¿no? Por ahí estamos conversando con la Radio Exa, por la Radio Canela, con la Radio América también. Con la Radio Católica también. ¿Por qué no? Radio, la Radio María. Esa es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, existe. Ahí no estaba el Betancourt. Al Charo, al Anthony Betancourt, vean, un gran saludo. ¿Qué radio está trabajando él? En la Católica. Pero está dándole el espacio de deportes. Y un poquito la novena. Poquito la novena los fines de semana. Vámonos con el Despapaya TV, querido don Daniel. Ponga ahí. Porque en este momento va a cantar nuestro querido pana, el cantante. Eso es. Pero afine la voz. Afine la garganta. Así. No, es que no tenemos guitarra. El de veras canta con lo que le den. Claro. A ver, dame los periódicos. Ahí le hace un tipo acordeón. Había un mancito que subía a los buses que se ponía una peinilla y una. Ah, ese era loco. Yo sí me acuerdo. Ve, aquí dice, el profesor era un actor porno, vea. Cuéntenos de esa historia hasta que encuentre la cuña del papaya. A ver, que ha sido un respetadísimo profesor, vea, ¿no? Ya, como todo joven profesor de amor. Social, vea. Ah, ya, muy bien, colega. Y que la sabía llevar a los estudiantes por ahí a dar. No sea mentiroso, lo que dice que él ha sido actor porno en su vida pasada. Ah, pero loco, vea. No sé si loco, pero un poco cochín y promiscuo. ¿Por qué? Ah, bueno, si usted apoya eso. No, solo digo, no, man. Ahí, muy bien. Tenemos el de la cuña de Despapáyate. Ya tenemos el de Despapáyate, mi querida producción. Púntate, man. Así que, mande ahí nomás. Y esto es el de Despapáyate en el Papáyate. Papaya, 50 jugos, piña, jugos, papaya, helada, papaya, jugos, piña. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Hacho. Recuerde que estamos premiando la llamada o la última llamada en los últimos 10 minutos. Se gana una orden de $30 de compra en víveres, Katy. Oiga, no solo era 20. Y yo dije 20. No, dijo 30 ahorita. Ah, bueno, entonces son $20 en compras en víveres, Katy. Si usted necesita un shampoo, necesita una peinilla, la colación para los guaguas. Las medias, los bunkies. Los helados Jetta. Chité, bueno, esos helados. Claro, sí, snacks. Eso es. Las sodas, los respectivos juguitos, las avenas. Todo puede conseguirlo en Víveres Katy, ubicado en la calle, no me acuerdo bien el dato. A ver, en la que cruza. Y en la que cruza, claro. Nos va a poner la bueno, más específicamente en el balcón del Valle. Ya, en el balcón. Allá cogen el Alfa, dicen, déjenme en los Víveres Katy. Ahí les. Claro, viene. Son nuestros dos clientes. Reclama, aquí viene. Bueno, viene a retirar su ticket. Sí, para que reclame sus $20 en productos. ¿Qué podría comprarse en productos, vea? Ya he comprado una medietita libra de arroz, otra de azúcar. Puede ser, por ahí, pollito. ¿No? Para la semana nomás. Puede ser. Ajá, también, sí, tal vez, moco de gorila para los peinados. Ah, claro. Puede ser desodorante. O también limón, que eso sirve para el pelo y la piel. Bicarbonato para la acidez. Esa es. Claro que sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué está ahí buscando? ¿De qué se está toqueteando? Ya acá no vale, pues, tenemos. No, a ver, tome. Esa es. No, porque estamos en el Despapáyate, en el Papayal Musical. ¿Cuál es el mejor día de la semana, tesoro? El martes. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9. ¿Qué haría usted a las 9 de la noche, vea? No, yo de aquí salgo y me voy corriendo a la casa porque me quiero hablar de pegar. Que me hagan populacho, vea. No creo que. Pero si estuviera en la casa, apagara la radio y me pusiera a ver la tele. Para usted no existe la radio de la Casa de Cultura. Ah, no, ya. Solo los martes. Claro, no, pero de 8 a 9. Ay, ay, ay. Claro. Ya le entendí. Vale, pero vamos, propios. No, es como el video que le mandé. Sí, es desagradable. Sí. Es desagradable. Nunca, por favor, no le metan en sus conversaciones de chat al tesoro porque. ¿Por qué? Porque es una mezcla de sangre. Como el techo que contó el pana. Sí, mejor. Álvate. Cállese, vea. Tenemos la pista por ahí. Ya tenemos la pista. A ver, vamos a ver ahí. De qué está hecho el muchacho que ha sido un todólogo en su vida. A ver, pero una parte nomás. Un cover. Se llama el cover Espacio Sincero de Pablo Alborán. Ah, vamos ahí. Vamos a conocer quién es Pablo Alborán. Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor, y que acaba de ser mi vida, termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma, alteras mis sentidos, liberas mis alas, no cabe tanto amor en esta cama, si me dejarás, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego, delicada llama, bravo, aplauso, que nunca bien, se apaga. En eso estamos, trabajando juntos en nuevo sencillo, esas son unas sorpresas nomás. A ver, cuente, que se hallan en conjunto, porque, claro, bueno, estamos ahorita grabando su nuevo promocional, se llama Dime. Estoy ahorita como guitarrista y músico compositor de la canción de él. Productor musical, pues claro. Productor musical y sonidista. Entonces estamos haciendo en esa parte juntamente con él. Es un tema bastante romántico, un tema también que llega a personas súper súper romántica para la pareja, para la novia, exnovia, Basilio, lo que sea. Ah, pues, vea, nomás los amigos con derecho, como decían, muy bien se dice. Muy bien se dice eso. Hacer al amor al amigo, como así. Bueno, también. ¿Usted también es cristiano, vea? Claro que sí, pues, eso siempre hay que tenerlo en el corazón para que salga bien las cosas también. Ah, vea, ¿qué es ser cristiano, ustedes que han sido, que son y siguen siendo cristianos? El ser cristiano más que una religión es confiarle a Dios su vida, para que no le falte nada, no le falte el pan de cada día exactamente. O sea, si tú entregas tu vida a Dios, Él sabe cómo hace las cosas y en qué momento las va a realizar. Vea, o sea, que si necesito para el pasaje, le presta. Ahí le manda. Le prestan los hermanitos. Claro. Ah, entonces préstenos, necesitamos. Ahí le hace un depósito. Es un depósito de ley. Muy bien, me parece eso interesante. ¿Es difícil vivir como jóvenes de una sociedad donde no todos son cristianos? Yo creo que sí, es bastante complicado porque tienes la presión social, tienes la presión de grupo, pero creo que dentro de eso y las acciones que uno muestra, como un ejemplo mío en mi vida, muchas veces el ejemplo de uno, el ejemplo de decir no a ciertas cosas y decir sí, y irse en contra de la corriente, muchas veces te trae eso, muchas cosas buenas, porque en sí tengo muchos ejemplos que mucha gente se ha acercado a Dios por un ejemplo mío de vida, un ejemplo de realmente cómo uno se muestra a la gente, de apoyo, de solidaridad, de hermandad, y en sí eso es lo que ve la gente. ¿Y en qué eres, claro, ejemplo? O sea, sacas full 10, te portas bien, comes la sopita, llegas antes de las 9 a la casa, no fuma, no toma, no eso baila, es pegadito, sí, no escucha reggaetón, eso es, solo escucha hardcore, apaga la radio a las 9 de la noche, claro, si los martes. ¿Qué le hace usted ser un ejemplo, vea? Bueno, que los demás no sé, porque ya nos excluyó ya. Ah, sí, ya, cuente, ¿por qué es un ejemplo y el resto que no es cristiano es un ejemplo? Bueno, ser un ejemplo muchas veces no es tanto llevar una Biblia, no es tanto llevar un versículo, no es tanto decirle aún a la gente de todo lo que es Dios, sino es más mostrarte de que en todos los momentos difíciles puedes contar con esa persona, porque muchas veces aún los cristianos han perdido eso, la hermandad, han perdido la solidaridad y la unidad. Cada uno jala por su lado, cada uno cree por su lado aún el mismo Dios. Lo diversan y lo hacen división, pero uno lo que trata es hacer la unidad, lo que realmente Jesús vino a hacer, unificar a la gente. Bebé, y cuéntenos, ¿cómo hago para ser cristiano? ¿Hay requisitos? ¿Copia de cédula, papeleta de votación? Dos fotos, $5. ¿Rol de pago? No sé, ¿qué se necesita para ser cristiano? Bebé? Bueno, para ser cristiano lo único que dice la palabra de Dios es que cualquier persona que le acepta a Jesús y le acepta en su corazón y acepta lo que Él hizo en la cruz por Él, lo que Él murió por nosotros, realmente será salvo. Y en sí, más que tener una religión, más que decirme cristiano o algo, es en sí mostrar a la gente la diferencia y lo que Jesús vino a hacer a las personas, que es la unidad y el perdón. Y bueno, esto que ya viene Semana Santa, ¿qué representa para ustedes? Vamos con pocas palabras. Que ¿cuánto falta la pregunta? No, nos van a dar hasta 5 minutos. Ah, sí, vamos hasta las 9:45. Entonces no se apaguen, no desconecten, nos vamos de largo. Sí, sí, no esté pensando. Hasta las 9:45. No, háblese. Ya 5 minutos, ya. Sí. Ya, entonces repito la pregunta. ¿De qué hora es el mejor día de la semana? De 8 a 9:45. ¡Bien! Papá ya el musical cumple, solo por hoy. Bueno, no sabemos. ¿De a poco vamos a ir quitando gente? Por eso estamos buscando siempre gente. Estamos aprendiendo acerca del papá ya musical. También fomenta la hermandad. Eso es, eso es la espiritualidad. Sí, vamos a un retiro. ¿Estoy aquí en esa bola de Alamps? Es para retirarse de las radios, ¿no? ¿Qué retiro, me da? ¿De qué habla? Ya vamos a hacer un retiro. Ah, ya lo entendí. Sí, vamos a hacer un retiro. Eso es. Nos vamos a retirar de todas las actividades. Sí. Pero bueno, estamos llegando a un mensaje justo en Semana Santa. Ah, eso es bueno. Se está llegando a la gente también dando un buen consejo, que haga las cosas con, tal vez con contenido, con conciencia, no las haga por hacer. Claro. Lo que digan, claro. Bueno, es Semana Santa. Es medio loco, Diosito cuida. Veámonos, Semana Santa, veamos la pasión de Cristo, comamos fanes con el abuelito. No, no, vamos a Mindo todos. A Mindo. Sí, podemos ir a Mindo. Buena opción es Semana Santa. Sí, nos podemos ir en toda la franja de la radio, podemos irnos allá. Sí, a Montañita. Claro, que pasa la ruta de las playas, ¿no? A Montañita. A Montañita, vale. Después llegamos sin vida. Sí, tanto vivos, vale. Claro, sí. Vámonos con una canción. Eso, vamos con algo de Manowar, vea. ¿Qué dirán ustedes? No, la otra vez no me dejaron poner, pero ponga Manowar, canción más conocida, pues. ¿Cuál es el Manowar? Pues, deje buscar aquí en la radio. Acaso manda saludos, vea. Mandamos un saludo también a la gente que nos escucha en Orquídeas. ¿Quién? Nos escucha Rebeca. Nos escucha también Valeria, vea, una compañera del diario. Que pongamos algo de Plan B, dicen por aquí, vea. Plan B, vea. No sé. Bueno, vamos a buscar qué es Plan B. ¿Qué es Plan B? No sé. Pongamos el... Plan A. Suena novela eso. Ah, el Warriors of the World. ¡Hágame esa, vea! ¡Ya me sé! ¡Ya me decí a Open English! Ya tenemos, ya mismo viene la promoción del día. Eso es. Bueno, eso sí es hasta las 9, ¿no? Claro, claro. Así que tenemos aproximadamente 3 minutos antes de irnos con la canción de Manowar. Claro, para que se ganen los $20. Y este día, martes 15 de marzo del 2016. Con temblores. Estamos, fotos temblores. Fotos sangrientas, videos. Bueno, videos más sangrientos. Eso es. Estamos regalando a nuestra amable audiencia $20 en órdenes de compra. En $20 de órdenes de compra en Víveres Katy, ¿eh? Y un disco promocional, dos discos promocionales. Vea, dos discos. De la banda ¿cómo es? Pablo Carrera y Light in the Darkness. Ah, Pablo Carrera y Light in the Darkness. Eso es. Ajá. ¿Y Pablo usted Carrera, qué va a regalar? Yo voy a regalar una sesión de fotos totalmente gratis. A ver, vaya, ya me compré. Así que la gente puede llamarnos al 2220966 o escribirnos al 099-8877. No, mejor al WhatsApp porque es más fácil, porque hay claro, llamadas que y no se entra. Gana, vea el combo que tenemos hoy. Se gana $20 de compras en Víveres Katy, se gana dos discos promocionales de la banda Pablo Carrera y Larry de Darnes, y se gana una sesión fotográfica completa de aquí. Tenemos sí, la camiseta del tesoro sudada y autografiada. Un saludito, un saludito. Claro, bueno, y saludos también a mi familia, a mi hermana que está escuchando, a mi madre que está escuchando. Nuestra madrastra, ya le decimos la madrastra de Papayal. Y bueno, Andrea Carrera, que es mi hermana, a mis amigos, a Paul Escorza, a Paul de Semilla de Mestaza también, a Esteban Burbano, a Ricardo y a todas las personas que me han estado apoyando, también a Carlos Acosta, a Johnny que se casó recién, Johnny Arquera. Y saludos a todas las personas que seguirán apoyando, den like a la página de Line de Darnes, Pablo Carrera y Line de Darnes está en el Facebook, igual a al Facebook personal de Pablo Carrera, agreguen, compartan todo lo que se está haciendo y próximamente va a haber Destruyendo a Dioses, que va a ser otro promocional. Ya nos están mandando, saludos por acá. Claro que sí, saludos a toda mi familia que nos está escuchando, para una persona muy especial que también está por ahí. Saludos a todos los oyentes, los radioyentes que escuchan este programa. Y saludo por parte también a todas las personas que escuchan este programa y a los que no, que les invitamos a invitar este programa porque siempre regalan unos premios fabulosos también. Claro que sí. Que no llaman hasta allá mismo, se acumula para la otra semana. Se acumula para otra semana o puede dejarnos sus datos en la página de Facebook del Papayal Musical. Para que estamos aproximadamente a 3 minutos de que se pueda llamar, si usted responde la pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Cómo se llamaba el profesor que antes era porno? Perfecto. Esa es la pregunta del día. Y se gana $20 en compra de víveres Katy, para dos discos promocionales para estar aquí primero en Papayal Darnes y también número de la radio. Al panito. Pero sí, vean, para estar ahí con el Papayal tiene que leer el Bessie. Esa es el Bessie. Un gran saludo para la niña más linda que han visto mis ojos, para Carito Freire. Usted me ha salido. Mando un saludo a mi esposa, Natalie Pozo, mi amor. Vea nomás. Ya mismo viene por acá, estoy en pique y placa. Me paso ¡Acho! Claro, ahora sí me voy a dejar en la casa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué churros? Ya, de una. Bueno, nos estamos yendo. Mandamos un saludo. Por acá, próximamente número donde pueden llamarle, escribirle, contactarle, Facebook. Claro que sí, les comento, el paquete fotográfico que estamos regalando es por parte de la empresa Madeleine Models. Es una empresa de eventos, fotografía y mucho más. Les invito a invitar la página, igual de la página en Facebook, Madeleine Models. Igual me encuentran a mí en Facebook como Carlos Ramírez. Igual estaré dando números de contacto, que es el 098-77-68387. Repita, por favor. Y es el 098-77-68387. Igual con mi nuevo sencillo estaremos promocionando. Y igual les invito para que compartan nuestra página y den like a nuestro video. Vean nomás, usted también al Destruyendo Dios. Claro que sí, igual promocionando. Y aquí con la mano del compañero también, estamos promocionando su nuevo sencillo. Se va en lo que es Destruyendo Dioses. Un pedacito que dice: solo existe un camino, una sola verdad, un solo principio que me libertará. Solo existe un camino, una sola verdad, y nosotros dioses se destruyen ya. Vean nomás, bravo. Eso dijo que el otro martes vendremos a las 8, de 8 a 9. No se despreocupen del papayal. No se preocupen que sea las 9 de la noche. No importa, nosotros nos podemos seguir un poquito más. Claro, no hay problema. Pero prácticamente nos dijo eso, nosotros traducimos. ¿Vale? Pero bueno, papayales, y bueno, gente, al último momento. Vamos con la última cancioncita, que ahora sí espero que me... ¡No! ¿Cómo no? Le adelanto un poco de nuestra canción, de mi nuevo sencillo, Dime. A ver, cante. Dime que somos tú y yo, y si el amor realmente existió. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido de nuestro amor? ¿Cómo tú me puedes ver? En cada momento ahí yo estaré. ¡Bueno, bravo ahí! Siente el talento de los muchachos. Eso es. Y bueno, la gente puede dejarnos sus datos en la página de Facebook. Se comprometieron Madeleine Models a la sesión de fotos. Tenemos dos discos promocionales de la banda Pablo Carrera, Lying in the Darkness. Y también $20 en compras en víveres Katy. No se olvide la camiseta sudada del tesoro. Claro, de Ethereum. Eso es. Claro que sí. Y estaremos la próxima semana en vivo y en directo. La próxima feriado. feriado. O sea, feriado el viernes. Pero ah, había feriado. Ya me estaba de... Sí, la próxima estaremos con Carlito Sánchez, que no puede estar esta semana. Entonces, ahí vamos a tener más sorpresas. Se acumulan los premios ya que nadie llama. Mejor porque tenemos más. Eso es. Bueno, no, papayales, será hasta la próxima. Henry Miller para servirles. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Pablo Herrera. Y Carlos Ramírez, claro. Daniel Sabrano va a pegar. Las muchas. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Hasta la próxima!